Frío polar, brillo lunar, tibio sol de invierno. Salgo a esperar el amanecer, tendido a una luz de eterno atardecer. A medianoche, un extraño en Reykjavik, buscando el norte. Soñando norte.